Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y en este portal vamos conociendo a la empresa en la Ribera. En esta ocasión nos vamos a poner guapos, pero no a nosotros, sino a nuestras mascotas. Vamos a poder dialogar con don Felipe París, que es el gerente de la peluquería canina y felina Ponme Guapo en Tudela. Bienvenido, Felipe París. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Especialmente a todos los invitados y oyentes y equipo de Radio Tudela por esta magnífica invitación para hablar de nuestro producto. Un producto que tiene que ver con las mascotas, peluquería canina y felina Ponme Guapo en Tudela. Cuéntanos un poco, porque sois los líderes en servicio de corte y baño para todas las razas. Claro que sí, el proyecto de peluquería canina y Ponme Guapo, esta peluquería hace 2 años inició su emprendimiento y la filosofía de nuestra peluquería es el compromiso con la excelencia. Vamos dirigido efectivamente a caninos y felinos y nos especializamos en cortes, en baños, manejamos línea de accesorios, también tenemos diferentes tipos de productos. Afortunadamente nos ha ido muy bien, para nosotros es muy importante llegar a todos ustedes y pues infinitas gracias por la invitación para poder hablar de lo que tenemos. Nos llamaba la atención, ¿no? Cuando hablas de todas las razas, servicio de corte y baño, ¿cómo tratáis a una mascota, ¿no? Cuando llega, además, el precio de 15 euros también. Bueno, eso es relativo. Encontramos que muchos usuarios nos mencionan o hacen énfasis en la personalidad del animal. Entonces, cada criatura es como tener un niño completamente diferente. El trato, el cuidado. Cabe mencionar que nosotros no utilizamos ningún tipo de anestesia o algún tipo de método que pueda afectar o pueda ser invasivo para el animal. Entonces, básicamente es amor y entrega. El objetivo de nosotros efectivamente es ir con la razón social, ponerlos guapos y bueno, es un proceso bastante complejo. Pero lo bueno con los animalitos en general es que son muy agradecidos. Realmente una vez logras tener empatía con ellos, ajá, es disfrutarlo y nada, hacer nuestro trabajo como debe ser. Cuando estamos hablando, llega el animal, más o menos el tiempo que invertís en el cada... El proceso es relativo, manejamos diferentes tipos de razas, entonces si son razas pequeñas en un promedio de 20 minutos, realmente manejamos un tiempo... no diré récord, pero sí es muy rápido. Realmente el trabajo con nosotros, como les mencionaba anteriormente, el compromiso con la excelencia es primordial. Entonces el servicio, la agilidad y la rapidez hacen parte de ello. En perros pequeños nos podemos demorar en un promedio de 20 minutos y en perros grandes, dependiendo de la especialidad o la dedicación que tengamos que hacerle, máximo una hora. Tiempo que al final, qué duda cabe, que está con vosotros, el dueño se puede quedar a verlo, pero también puede hacer sus quehaceres, se va a comprar... Sí, la verdad para nosotros lo primordial es ganarle la confianza del cliente, mencionarle que va a quedar en buenas manos. Evitamos que el cliente quede en la peluquería porque al animal estar en su zona de confort, resulta que se comporta un poco peor. Una vez lo dejas en la peluquería, socializa un poco con otras mascotas que se encuentren allí, tiende a relajarse un poco más. Ajá. Pero algunos clientes nos solicitan con antelación que desean quedarse y reservamos específicamente ese tiempo y espacio para que nos acompañen. Nuestras instalaciones cuentan con una vitrina donde nos pueden observar nuestro trabajo. También tenemos cámaras de vigilancia a las 24 horas. Afortunadamente también contamos con una excelente certificación, porque más allá de poder dar un producto, más allá de tener un buen servicio, es también la academia, todo el proceso que necesitas de formación, y afortunadamente lo tenemos, que está en las paredes de nuestra peluquería para que los clientes puedan tener la tranquilidad que quedan en buenas manos. ¿Y cuál es vuestra formación? La formación, nosotros tuvimos una formación en la Academia Bander. Allí nos formamos y nos especializamos. Posteriormente iniciamos, conforme iban llegando diferentes desafíos, y con desafíos me refiero a algunos animales un poco más agresivos, otros más afables. Ese tiempo y esa trayectoria que va coloquialmente conocido como la Universidad de la Vida es lo que nos ha permitido hasta ahora tener un liderazgo. Y por otro lado, afortunadamente, el voz a voz, que es tan importante para nosotros, siempre ha sido favorable. Lo acabas de decir y creo que estás dando en el clavo, ¿no? Pero también además recordamos que además de ser líderes en el servicio de corte y baño para todas las razas, como decimos al precio de 15, desde 15 euros... Lo mejor es el precio. Claro, porque al final también, sí. Bueno, pues hay peluquerías en este sentido que llegan a los 40, 45 euros, que al final... Bueno, cabe mencionar y se lo menciono en general a todas las peluquerías, que nosotros en ningún momento pretendemos manejar algún tipo de mercadeo invasivo que quiera afectar a las otras peluquerías. Lo que sucede es que nuestra práctica, nuestra táctica, la que manejamos, realmente nos permite el manejar ese tipo de precios. 15 euros, cabe mencionar, algunas personas llevan sus perros simplemente a bañar. Esquirlarles un poco, corte de uñas, limpieza de uñas. Ese trabajo no tiene tanta profundidad, entonces el costo tienes que disminuir. Claro. No le puedo cobrar a todos los clientes el mismo precio porque algunos animales no conlleva tanta dedicación y tanto sacrificio. Hay que decir también que también tenéis bastantes productos y accesorios, ¿no? Para la mascota, que además Exacto. están a muy buen precio y a la gente le gusta, ¿no? Verlos, Sí, además. bueno, lo que sucede es que conforme va pasando el tiempo, uno observa cómo las personas le dedican mucho más a sus mascotas y les quieren ofrecer un poco de estilo similar al que estos llevan. Entonces, el tema de accesorios, de correas, de incluso bozales, también manejamos diferentes tipos de fragancias, champú, que también puede acceder el cliente. Cabe mencionar que los productos que nosotros manejamos en la peluquería, no voy a entrar en marcas, pero sí son reconocidos y por otro lado se especializan conforme al animal. Algunas mascotas nos llegan con problemas dermatológicos, a algunos no se les puede aplicar algún tipo de shampoo porque puede ser invasivo o puede ser dañino para su piel o su pelaje. Efectivamente nos especializamos, especialmente con los gatos. Estamos en una fecha donde el gato está cambiando de pelaje y suelen traerlos para un corte. Nos preguntan, oye, pero ustedes los anestesian, nosotros no manejamos ese tipo de método y a su vez nos enfocamos mucho en el si es un pelaje tosco, por otro lado si es un poco más lanoso, más suave, etcétera. Todo tiene lo suyo. Bueno, también queríamos destacar, ¿no?, que dentro de todos estos excelentes servicios que nos están hablando y precios que son muy, pero que muy competitivos, Sí. hay que recordar que estáis muy cerca, que el parking del Ciudad de Tudela es vuestro mejor ubicación, ¿no?, para decir a la Sí, gente dónde estáis nosotros ubicados. exactamente estamos ubicados en la calle Ciego de Tudela número 54. Una ubicación así muy puntual es el antiguo estadio del Elola y allí van a encontrar un parking grande. Ahí estamos en toda una esquina donde está el cartel Peluquería Ponme Guapo. Todos están cordialmente invitados para que nos acompañen. También me cabe mencionarles el número telefónico. El del móvil es 697-828153 o el fijo 948-414778. Les repito, 697-828153 y el fijo 948-414778. Lo han escuchado. Además tienen página web que ustedes ponen en Facebook, Peluquería Canina Ponme Ponme guapo en Guapo en Tudela Tudela. y allí nos Y encuentran. lo tienen además, bueno, que búsquenlo y lo encuentran. ¿Que quieren llamarles? Pues el teléfono fijo lo tienen siempre a mano, 948-41-4778. Y también nos ha dado ese teléfono móvil, que es el 697-8281-53. El fijo, recuérdenlo, 948-41-4778. Hemos hablado con Felipe París, se lo van a encontrar ahí, es un amante de los animales, le encanta trabajar con ellos y da gusto escucharle, caballero. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes por la invitación. De verdad que nos honra el tener la posibilidad de estar aquí. Y pues nada, la peluquería Ponme Guapo tiene las puertas abiertas de lunes a sábado en los horarios de 9 a 2 y de 4 a 8. Aunque usualmente algunas veces tenemos tanto trabajo que atendemos en jornada continua. En ese aspecto tratamos de estar muy conscientes con la clientela. Y nos damos cuenta que por falta de tiempo o organizar la agenda de tal manera que podamos ser provechosos para todos. Queda todo dicho, ya lo saben, lo mejor, acercarse a Ponme Guapo porque van a dejar a su mascota Impresionante, Felipe. Y por último, Sí. cualquier método de pago, efectivo y también pueden pagar con tarjeta, que esa pregunta es muy usual. Muy Entonces, bien. para que me les quede claro a todos los oyentes. Tanto efectivo como tarjeta. Gracias por haberse Exacto. acercado y por confiar en el grupo de comunicación Radio Tudela. A ustedes por la invitación, Radio Tudela.